crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Dicen que la vida nunca frena, siempre va para adelante, pero a veces si paramos descubrimos lo importante, el dinero es el que más. En abril del 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, un anuncio nos sacudió a todos. Bankinter ponía en marcha la campaña Medidas Concretas y la agencia Siux y Ciranos le daba forma. El resultado, un spot rebosante de creatividad, de sentimiento y de imaginación. Una campaña que aún continúa hoy en día con nuevos anuncios, pero que ya se ha colado en nuestro imaginario colectivo. Hoy nos tomamos un vermut para conocer cómo se ideó esta campaña. No pierdas la primavera. Fernando Nicolás, director de publicidad de Bankinter, María López Chicheri, que es socio fundadora de Siux Meets Ciranos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del vermú de Extra Digital. Estaba pensando antes de esta reunión que se hiciese una encuesta en la calle, aleatoria, a la gente y le preguntase por cuál cree que ha sido el anuncio que más le ha impactado en el último año. Estoy convencido que 9 de cada 10 dirían Bankinter. Bankinter. Ahora mismo está el cuarto spot en emisión, ese de rap a balada, pero que nació en pleno confinamiento, ¿no? Una campaña que yo diría muy atrevida, original y sobre todo disruptiva. Así que la primera pregunta sería, ¿cómo nació? ¿Fue Bankinter quien buscó a Siux porque quería algo diferente, algo novedoso, algo realmente original? ¿Fue Siux la que empujó a Bankinter a salir de su zona de confort y apostar por una publicidad un poco diferente? No nos buscamos ni unos ni otros, porque además Bankinter tenía su agencia de publicidad y nosotros comenzábamos. De hecho, nosotros hemos nacido en enero del 2020, fíjate. Y yo creo que cuando nos miramos nos entendimos muy fácil y sabíamos que queríamos hacer cosas juntos, porque yo creo que ambos creemos en lo que está pasando con Bankinter. Ambos creemos en que, además de hacer buena comunicación, se puede contar cosas relevantes a la gente, se puede empatizar, se puede entretener, se puede hacer que la publicidad trascienda y que no sea simplemente un anuncio de precio y aburrido, ¿no? Con lo cual, como hablamos el mismo idioma, pues nos está siendo bastante fácil el camino, ¿no, Fer? Como dice María, no nos buscamos, nos encontramos. Nosotros llevábamos tiempo hablando, un mantra que teníamos dentro de la casa era la relevancia de la comunicación comercial. Joder, llevar la comunicación comercial a un sitio. El problema es que no sabíamos cuál era ese sitio. No sabíamos, o sea, sabíamos por dónde estaba, pero había que encontrar ese camino. Y como dice María, allá por finales del 2019, que ya parece que han pasado 2 siglos y no 2 años, o de principios del 20, pues justo estaban haciendo Siux, nosotros estábamos en esa búsqueda de la relevancia comercial, de la comunicación comercial, y nos encontramos, y como dice María, pues echamos muchas horas sentados en Teams, en Zooms, en no sé qué, pero no, nos encontramos en ese punto en que nosotros buscábamos algo y los Siux creímos que eran los indicados para dárnoslo. Y de hecho, es literalmente un viaje, y voy a contar aquí una cosa que es muy íntima, pero tenemos un grupo de WhatsApp que el nombre del grupo es La Colina. Es La Colina porque sabemos a qué colina teníamos que apuntar. Además tiene un número, no voy a decir cuál es, pero sabíamos a qué colina teníamos que apuntar. No queríamos ir ni a la izquierda ni a la derecha, sabíamos a qué colina queríamos. Y entonces todos nuestros esfuerzos estaban orientados en llegar a esa colina, en ir a tomar esa colina. Y como buen el argot de los Siux, ¿no? que son unos aguerridos nativos americanos, íbamos a por esa colina y entonces nos acompañamos ambos en ambos equipos en ese camino. Esto fue un flechazo, ¿no? Entre los dos, entre anunciante y agencia de publicidad. Pero la idea de esta campaña de medidas concretas, ese primer anuncio que después ha devenido en estos otros, ¿cuánto tardó en desarrollarse? ¿Cómo surgió esa chispa de decir, oye, vamos a utilizar una canción, una letra, los billetes del mundo, vamos a pegarlo a la realidad que estamos viviendo ahora mismo, que era el confinamiento, vamos a apelar a las emociones? ¿Cuánto trabajo detrás, cuántos meses, cuántas reuniones para esa idea absolutamente genial que decía yo al principio? Es un viaje que hicimos en un periodo de tiempo corto, pero tremendamente intenso, con lo cual es un viaje corto-largo. Nosotros, de las primeras reuniones que tuvimos con Bankinter, el entusiasmo de este equipo de marketing, ¿no?, liderado por Gonzalo Sáez, que es el director de marketing, y por Fernando, nos dimos cuenta de que la realidad de Bankinter era bastante superior a la percepción. Y cuando te pasa esto como comunicador, como publicitario, es una alegría, porque es una oportunidad enorme. Es un banco hablando de dinero, que dices, pues es lo básico, pues no es tan básico. Un banco hablándote de dinero no era tan básico. Y lo que dice María, iba de buscar historias, y todos tenemos unos billetes en las manos, que bueno, en nuestro caso son los euros, que son muy aburridos y son muy sosos, y solo tienen puertas, ventanas y puentes. Pero había una historia preciosa detrás del dinero, y eso fue lo que de repente los SUV llegaron y dijeron, oye, vuestra materia prima es el dinero, no, es la confianza. Vosotros trabajáis con dinero, el dinero tiene una historia muy bonita por detrás, pero ¿esto de qué va? La industria hablaba del dinero con eufemismo, no gusta, en general no gusta hablar de dinero. Entonces, teníamos muchas cosas que contar, pero sobre todo teníamos una historia preciosa sobre el dinero, y ahí es donde decidimos contar el dinero y contar lo que significaba el dinero para la gente, porque realmente a Bankinter... lo que tenía que contar Bankinter era que el esfuerzo que tú pones trabajando día a día se traduce en un dinero que llega a mis manos y que yo tengo que cuidar de la misma manera en la que lo cuidarías tú. Ahí entra en escena, ¿no?, Leandro Raposo, que es el director creativo de SIUS, con esas letras, que yo no sé cuántas veces o cuántas vueltas se le dio para limar, si se utilizó los billetes primero para hacer la letra, si se buscó los billetes para ajustarse a la letra que estaba escrita. Nosotros teníamos un anuncio maravilloso hecho sobre lo que para la gente era el dinero, ¿no? Básicamente, que eran los billetes, o sea, el craft, nosotros habíamos rodado antes de la pandemia y todavía está esa pieza ahí, a mí que me fascina, ¿no? Porque habla del dinero sin tanta emoción como lo hace el anuncio que visteis en pandemia, como mucho más objetivo, más crudo y que al final no es el que sacamos. Y de hecho era prosa, no había música ahí, ¿no? Entonces llegó la pandemia, ¿no, Fer? Y lo que pasó ahí es que había que decidir qué hacíamos. Nosotros teníamos el pan ya hecho y estaba a una semana de estar en medios. Y de repente, Fer, tuvimos una gran conversación y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Pero la decisión fue muy sencilla. Y lo dice muy bien Roberto Lara, también socio de SUX. Sal si tienes algo relevante que contar. Salir para... No voy a decir nada. Sal si tienes algo para contar. Si no tienes nada para contar, quédate callado. No, o sea, no era salir por salir, no era no, el show off, no era, oye, sal si tienes algo relevante que contar. Y entonces el banco lo que tenía en ese momento era, oye, yo como banco, ¿qué tengo que decir? ¿Qué certidumbre puedo trasladar a la sociedad? Pues me hago una batería de medidas que, ojo, pues una de aquí, otra de allá, entre unas y otras. Cada día iba creciendo esa batería de medidas y lo que llamamos luego las medidas concretas Bankinter, que era lo que se basaba en la pieza del banco que ve el dinero como tú o lo ves tú, la primera de billetes. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter es la confianza. A simple vista el dinero es dinero y nada más que eso. Pero en momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. En un momento tan emocional como era la pandemia, y sobre todo dentro de la pandemia, el confinamiento, en el que todos estamos encerrados en casa, pues razón de más para hacerlo desde un punto de vista mucho más emotivo y enganchando con la música, pues que ayuda indudablemente a que el mensaje entre mejor. Estaba planteado en prosa y pensamos que si lo hacíamos música iba a entrar de una manera con más guiño, ¿no? Y de repente en la agencia nos acordamos de una cantante maravillosa que habíamos ido juntos a un concierto como 4 meses antes, que salimos fascinados y dijimos, y habíamos ido los socios de la agencia y dijimos, wow, con esta mujer en algún momento hay que hacer algo. Oye, y vino a la cabeza, la llamamos a L, L escuchó la idea, él escuchó la letra, porque Leandro ya se había escrito la letra. Leandro es un gran poeta, es un hombre de letras, básicamente, es un humanista, es un hombre que es capaz. Entonces, se las escribe, me matará si me oye, pero se las escribe. Es difícil hacer lo que hace, pero tiene cierta facilidad para escribir una cosa como igual que rapabalada, pero en esos momentos no era fácil llegar a ese nivel de profundidad. Dicen que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedan. A Leandro le saldrá más o menos fácil la letra, pero luego había que encontrar los billetes, ¿eh? La producción siempre viene detrás de la idea, efectivamente. Las ideas no vienen de la producción, efectivamente fue. Y entonces llamamos a Fernando y le dijimos, a ver, Fernando, aquí nos tienes que traer billetes de todo el mundo porque los euros dan para lo que dan. Y ahí aprendimos que el mundo del billete es fascinante. O sea, cuenta las historias de los países, las culturas, ahí está todo. Y compramos billetes de todo el mundo, ¿verdad? Cumpleaños infantiles. Encuentra un billete donde salga un cumpleaños infantil, pues aparecían billetes con cumpleaños infantiles. O la playa, o no sé qué. O sea, al final, la labor que hay por detrás, porque todos los billetes que salían aquí en el spot son todos reales, son todos billetes reales, no hay ninguno hecho ad hoc. Yo recuerdo cuando llegamos María y yo al rodaje, que fue en Barcelona, de repente una de las primeras cosas que hicimos, llegamos y vimos la mesa llena de billetes y aquello parecía una redada de la Guardia Civil. Y dijimos, no, espera, esto hay que ponerlo con un poco, porque había fajos de billetes, claro, billetes de todos los países, lleno de fajos de billetes, había casi 1000 billetes de ciento no sé cuántos, es que luego los terminamos con ordenando y contando y tal, había billetes de eso, de ciento y pico países, casi 1000 billetes, y a mí me sigue llegando algún correo de la casa del coleccionista francesa, que compré un par de ellos yo también, o sea, buscábamos billetes por todos lados, no, de repente apareció una foto de un billete por ahí, no, maravilloso, sí, pero es de Camboya del año 64, cuéntate un billete de Camboya del año 64 en algún sitio, pues que si Wallapops, que si tal, o sea, revisamos absolutamente todo lo que había por revisar para encontrarlos. Bueno, desde luego fue un trabajo arduo, pero fue un trabajo con muchísima recompensa, porque a la campaña Medidas Concretas la eligieron con el gran premio Eficacia, esos premios que da la Asociación Española de Anunciantes, como la campaña del año, la campaña publicitaria del año. Para Medidas Concretas, Bankinter, de Bankinter, Sirius Mix Ciudadanos y Abas Media. Y también recibisteis el premio Ondas a la mejor publicidad en radio en el año 2020. Y además Siux, que como muy bien decía María, se había estrenado el 20 de enero del 2020 con el reconocimiento del Ojo Iberoamericano como la mejor agencia publicitaria. Bueno, la verdad que ha sido muy bonito. Mis socios, Roberto Lara y Leandro Raposo. Leandro es una persona que tiene más de 50 leones en Cannes, es decir, es un hombre con mucha trayectoria en premios, y Roberto igual. Pero ¿sabes qué? Fue muy bonito. Fue muy bonito por el momento, fue muy bonito por lo que sé que hicimos también en las circunstancias. O sea, se oía, a mí me llegaban vídeos de la gente que se ponía la canción de Volverán en esos momentos después de la cacerolada. Fue como un canto a la esperanza. Creo que ese es un premio. Mira, se me pone el pelo de la gallina, ¿no? Es que han pasado cosas maravillosas. De estas cosas, Gonzalo Saiz, mi jefe, el director de marketing, mandaba cosas y decía, Fer, estás como yo sí, y tal, y escuchabas la música y yo me ponía a llorar y digo, joder, realmente es tan emotiva y llega tanto como tal. Se lo ponía a mi mujer y digo, escucha esto, y lo estás berreando, y yo, Gonzalo, que sí, entonces, en la colina, esto es maravilloso, tenemos aquí algo, esto es oro, tal, o sea, era en ese momento mucho. En el que tú estabas tan, tan, tan sensible, en el que no sabías si es que realmente tú lo veías como algo tal, o tal. Entonces, hablábamos como, no te voy a decir con miedo, sino con una esperanza de decir, oye, que esto es muy bonito, que estamos haciendo una cosa que es maravillosa, y nos divertimos mucho por el camino. Lloramos, nos reímos mucho. Eso fue en el año 2020, con todos esos premios. Pero llegó el 2021 y la campaña continuó. Pero estamos delante, digamos, entiendo yo, de una encrucijada, de seguir por ese camino, puesto que la pandemia continuaba y continúa de alguna manera, aunque ya estamos todos vacunados, o hacer un pequeño giro, ¿no? Te enteraste en páginas rusas que tu banco cambia de color. ¿Será que con menos gente, menos sucursales estarás mejor? Miguel Poveda con La Nana, ¿no? Como que el dinero no descanse mientras tú descansas, y ahora con este rap balada, que la voz es de Vicio, ¿no? Del grupo de Vicio. La comunicación es contexto, entonces hay que evolucionarlo, y no podíamos seguir en el momento emotivo. En tal. Entonces, al final tenemos una serie de activos, una serie de elementos que son representativos, que al final, pues, que si los billetes, que si la historia que hay detrás del dinero, que si la música, se han convertido como los activos Bank Inter, y había que seguir trabajando sobre ellos, pero había que ser consecuentes con el tiempo y el momento y evolucionarlo. Y de ahí, pues el rap y la balada. Empiezo con todo, cobrando el primero, invitando a la peña, probando lo bueno. Soy un papi chulo viajando en mi carro, la vida sonríe, ya salí del barro, pero de repente ya estamos a 20 y es cuando mi flow comienza a perderse. La cuesta final se me hace empinada y ahí de repente me vuelvo balada. Y lo importante no es el dinero, es un amor que sea verdadero. Es una puesta de sol, un caballo en libertad, la sonrisa de un niño en edad escolar. Eso no se puede comprar, no se puede comprar. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom. Y es que el dinero a mí no me importa. Me basta con mirar las estrellas, ver las olas del mar, escucharte cantar y abrazar lo espiritual. A ti que te voy a contar, si nos toca ser balada hasta volver a curar. Al final nosotros, cuando nos ponemos a hablar con Bank Inter, la mejor manera de trabajar de verdad una marca es poner tu ojo en 5 años adelante. Tienes que mirar 5 años porque las marcas se hacen campaña a campaña y todas cuentan, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el objetivo fundamental en todo esto era darle el lugar que se merecía Bank Inter, ¿no? Y dotarle pues de esa solidez como banco, de esa humanidad, ¿no? De esa humanidad, pero de verdad, Miguel. Nana fue una campaña que lo que intentó fue poner encima de la mesa la realidad de un sector que bueno, pues estuvo poco tiempo, por muchas razones. Y Rap y Balada lo que pretende es vender las cuentas de Bank Inter, que son unas cuentas que son pues muy superiores a la competencia. Ahora tocaba hablar de manera más táctica, pero siempre hay algo que lo sujeta, siempre hay algo de verdad, siempre hay ver el banco como lo ves tú, que eso es lo que se mantendrá en cada pieza que tú veas de Bankinter. Ahora somos más tácticos, pero volvemos a contar algo de verdad, volvemos a ponernos en tus zapatos, y el que viene también a lo mejor será más estratégico porque la marca lo necesita, y de ahí en 5 años veremos una marca sólida, una marca consistente, una marca que ha seguido pues una ética y una manera de contar. Crear marca, ese es el objetivo crear último. Marca. Sí, no es hacer campañas, es crear marca, y en el proceso creas campañas. Claro. Las campañas, como decía María antes, se pueden hacer más fáciles o más difíciles. Lo difícil realmente es ser coherente y ser consistente, ¿no? Está claro que Bankinter y Siux van a seguir unidos un largo tiempo, por lo que escucho, ¿no? Esta campaña va a seguir adelante con nuevos spots, porque la relación se está demostrando que es muy fructífera, ¿no? De ese flechazo inicial, pues a una relación de larga duración, de muchos años. Nunca se nos olvidará este cliente. Esa es la realidad. Porque nos ha dado mucho, nosotros le hemos dado, soy consciente, pero nos ha dado mucho. La frase, la palabra será luz, esperanza y sobre todo pasión y cariño, que es lo que ha habido en todo el proceso, y talento. Yo creo que es pasión. Fernando, María, estamos en la fase balada de esta entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos por participar de ella. Enhorabuena por vuestro trabajo, a Bankinter por haber apostado por Siux, a Siux por haber llevado a Bankinter donde lo habéis llevado. Sois un ejemplo de cómo hacer una muy buena campaña, tocar la fibra a la gente y lanzar un mensaje positivo y optimista y efectivo, que al final es de lo que se trata, y así os lo han reconocido con esos premios Eficacia, con esos premios Ondas, con esos premios de El Ojo de Americano, etcétera. Por muchos premios más, por muchas campañas más, muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Un placer, Fer. Como siempre, María. Un beso, un abrazo fuerte, Miguel. Gracias. Pues hasta aquí nuestro Bermú de hoy, una charla de la que extraemos una lección. De la audacia de una empresa anunciante y del trabajo de una agencia siempre salen cosas hermosas. Apuramos nuestra copa y os invitamos al próximo Bermú de Extra Digital. Un saludo de Miguel Martín.